La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Nuestra amada inmortal, Lelia Sarmiento, socia fundadora honoraria de Ático Cooperativa, hace un año decidió que ya era tiempo de seguir con nosotros, pero desde otras distancias y desde otras maneras. Pero nosotros decidimos que también siga con nosotros, como siempre estuvo, discutiendo, inventando, señalando, trabajando y creyendo que otro mundo es posible, siempre que sea un mundo cooperativo. Querida Lelia, no dejaste ningún espacio vacío. Sueños posibles del 26 de septiembre junto con Irene Antinori y el operador estrella Fernando Tevere. Vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, al cual hemos puesto, como a veces hacemos, no siempre, porque no siempre hacemos lo mismo, pero le hemos puesto un título general a todas las entrevistas, y ese título es un concepto que hace muchos años escribí para Pelota de Trapo, denominado fascismo de consorcio. Esto de fascismo de consorcio obviamente tiene que ver con una especie de... como de escala, ¿no? El fascismo tiene escalas, desde la más absoluta a nivel planetario hasta lo que puede ser una reunión de consorcio, donde también se escuchan y se actúan cuestiones del orden del fascismo. Vamos a hablar con nuestra querida María del Carmen Verdú, columnista de este programa, sobre algo que he denominado pena de muerte legitimada. Muchas veces se dice en Argentina no hay pena de muerte, yo digo sí, hay pena de muerte. Uno de los nombres de esa pena de muerte es gatillo fácil. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, ¿qué pensás de este tema de que en la Argentina hay pena de muerte no legal, pero sí legitimada? Bueno, hace más de 25 años que venimos tratando de que eso se visibilice y se entienda. Por eso decíamos allá lejos, a fines de los 80, cada vez que salimos a denunciar que la policía fusiló un pibe, lo primero que nos pregunta el periodista es qué estaba haciendo el pibe en el camino de la bala, y venía la pregunta de si estaba robando, de si tenía antecedentes, y ahí naturalmente el argumento era, bueno, pero pará, ponele que sí, ¿dónde está escrito, dónde tenemos una norma que establece como legítima esa pena de muerte que vos estás dando por sentada? Durante algunos periodos de nuestra historia reciente hemos logrado contraatacar y desarticular un poco ese discurso, pero hay oleadas, hay momentos en los que cíclicamente esa idea vuelve con mucha fuerza, generalmente de la mano de algún episodio o serie de episodios concretos, y sin ninguna duda estamos en una de esas etapas de furibunda campaña de lo que en Estados Unidos se llaman las campañas de ley y orden, donde precisamente la respuesta frente a cualquier homicidio cometido por la fuerza de seguridad es este, bueno, ni uno, uno menos que no te va a robar. Irene Antinori te saluda, ¿Cómo estás? Irene? A mí lo que me preocupa también mucho es esto de lo que se llama justicia por mano propia. O sea, cuando un ciudadano civil anda armado y por temor a ser robado, dispara y mata, como si la vida del otro no vale nada. Bueno, justamente vos fíjate que esta oleada que hemos tenido últimamente con el abogado del microcentro, el médico del arma en el cantero, uh-huh, el carnicero, remite directamente a episodios de décadas atrás como la del famoso ingeniero Santos, sí, donde allá en plenos 90 también había grandes y populares comunicadores que lo defendían a Santos, y hasta algún pícaro se ganó unos cuantos mangos haciendo calcomanías para las ventanillas de los coches, que en lugar de decir no tengo estéreo, que era el que se vendía hasta ese momento para que no te rompieran el vidrio y después no encontraban la radio para robarse, decía tengo estéreo y soy ingeniero. O sea, no es una cuestión novedosa. O fíjate esto que decía Alfredo al principio, que me encantó, de lo de fascismo de consorcio. Pronunció esa frase, que recuerdo haber leído en aquella nota de Pelota de Trapo, e igual que cuando lo leí, lo primero que pensé fue en Mariel y el Capitán y aquel consorcio que celebró en el quinto C cuando el ascensor se cayó. Sí. María del Carmen Verdú, bueno, esto es una cuestión que ya hemos trabajado en otro programa y seguimos discutiendo con Irene por otros medios, porque el tema de la justicia por mano propia, que es un tema, ¿no? Yo a veces digo que la justicia por mano propia es una fábrica recuperada, ¿no? Por ejemplo. Lo primero que hay que decir es que no es justicia, que estamos hablando de lisos y llanos suicidios. Lo segundo que a mí me encanta señalarle a los que me vienen con la cuestión bíblica del ojo por ojo, el diente por diente y el talión, es que justamente ojo por ojo, diente por diente quiere decir igual paga, igual retribución. Y si yo mato al que me quiso robar o al que me robó, no le estoy devolviendo lo mismo. En todo caso, el ojo por ojo sería robarle al ladrón. Exactamente. Pero lo que te quería decir era que el caso del ingeniero Santos, que lo recuerdo perfectamente, para mí fue un caso de injusticia por mano propia, justamente por la desproporción que hay entre la acción del delincuente y la reacción de la víctima. Y entonces, los demás casos que hemos discutido en estos días son exactamente iguales. O sea, un tipo quiso robar o robó la recaudación de una carnicería. Y el señor carnicero tomó su vehículo, lo persiguió, lo pasó por encima dos o tres veces y encima después se bajó, lo empezó a patear y en una prueba manifiesta de que era perfectamente consciente de la criminalidad de su acción, le dijo, no me importa ir preso, hijo de puta. Bueno, por eso, a eso voy. Entonces yo creo que diferenciar justicia por mano propia, que tiene que ver con la mano propia de un colectivo, por ejemplo, el 2001 no fue justicia por mano propia. Bueno, pero por eso, lo que yo cuestiono es que utilicemos el lenguaje opresor reconociendo a través de términos tan dignos como justicia o justiciera, o justiciero, a esos individuos que son homicidas. O sea, no tenemos que utilizar esa expresión. María del Carmen, otro tema. ¿Qué opinión tenés formada vos de lo que pasó en Triple X? Ese boliche donde salieron a matar. A esa fiesta, sí, en Moreno. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente ahí hay una trama que tiene que ver con las distintas bandas que en la zona de Moreno, que conocemos muy bien, es uno de los territorios donde más militancia tiene Correpi, manejan la cuestión de las armas y las drogas y que sistemáticamente están cruzadas con las fuerzas de seguridad, que son los proveedores de armas y los que gerencian el negocio de la droga. Por algo no ha sido posible hasta el día de hoy ubicar a uno solo de los tiradores o ni siquiera de quienes estuvieron en esa celebración, fiesta, reunión, no sé qué fue. Un desastre. Sí, lo tremendo de eso es escuchar de vuelta algunos comunicadores diciendo que la responsabilidad de las familias, la culpa individual y demás, cuando lo que allí está en evidencia es el grado de descomposición social al que se fuerza a las clases populares a través de la difusión justamente del paco, de la pasta base y de todo el resto de porquerías, que hay infinidad de estudios que esto lo demuestran con mucho más conocimiento de causa del que puedo tener yo del tema, como han sido oleadas de introducción de ese tipo de sustancias en momentos determinados en los distintos barrios, y que tienden en definitiva a un mecanismo de disciplinamiento y de sometimiento de los jóvenes, que son además convertidos en mano esclava para ser reclutados para ese tráfico. Y obviamente todo esto la policía hace la vista gorda, o sea, con complicidad de la policía. Lo que hacen es una caja enorme. Claro. Lo que hacen es una caja enorme. Pero la policía y la justicia, porque no van separados. Porque para que ellos existan... Es parte del mismo Estado, pero... Exactamente. Pero quien tiene la tarea de administrar ese fabuloso negocio del narcotráfico son las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Todos los días leemos en algún diario la noticia del gendarme con el auto cargado de droga y la mujer con el bebé en el asiento de al lado, como ocurrió hace poquito con un policía santafesino. En otra oportunidad son los servicios penitenciarios los que caen porque son los que administran el tráfico de drogas dentro de la misma cárcel. Cada día basta leer con un poco de cuidado los medios para alguna noticia de ese tenor encontrar. Y lo más gracioso o dramático es que no falta en el titular o en el texto de la nota la palabrita insólito. Era policía, era gendarme, era servicio penitenciario. Cuando pasa 3, 4, 5, 6 veces por semana, ya no es insólito. Bueno, por eso yo siempre digo que el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Porque ahora salta lo del tarifario, ¿no? Tarifario para dejar una zona liberada, y por lo menos un paciente a mí me lo contó directamente hace más de 3-4 años, ¿no es cierto? De que está todo tarifado, además no es nada espontáneo, digamos, es... ya se sabe cuánto el comisario se tiene que llevar a fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Pero yo siempre planteo lo mismo a los que me miran con cara rara cuando digo que las fuerzas de seguridad, el aparato represivo estatal, son los que gerencian el crimen organizado y los que explotan el crimen minorista. Al que no me cree, le digo, andate a cualquier barrio, a cualquier zona muy poblada, popular, y pregúntale a cualquier vecino, al primero que sale a la calle para ir al almacén, señor, ¿dónde está el almacén o el kiosco que vende paco en este barrio? Y el tipo te va a decir, allá, acá, en el otro lado. ¿Y quién viene los viernes a buscar la recaudación? El coche de la brigada. Y eso lo saben todos los vecinos de todos los barrios. Bueno, está bien, es como el marido cornudo, ¿no? Todos lo saben menos el marido. Pero de alguna manera esto también está legitimado. Por ejemplo, una cosa que parecerá banal, pero ¿por qué los policías no pagan el transporte público? Ni el transporte público, ni la pizza, ni el bueno, diario, no, la pizza, café. Digamos que, pero está naturalizado de una manera brutal. Es decir, suben y no pagan. Entonces, y, bueno, más la pizza, más el café, más esto, deben ser uno de los pocos que el sueldo les queda casi limpio. Preguntarle a cualquier canillita. ¿Quién pasa a buscar todos los días el diario para el comisario cuando no se lo llevan directamente a la comisaría? Es una sistematización que tiene que ver no solo con una naturalización, sino con el propio componente de corrupción que no es propio y exclusivo de la fuerza. Lo que refleja la fuerza es en grado superlativo lo que es su patrón, y su patrón es el poder político. No, de acuerdo, pero a lo que voy, será porque vos lo ves desde un punto de vista, yo te diría, sociológico, político y por supuesto jurídico, pero yo que me dedico más a los meandros de la subjetividad, me llama mucho la atención que gente que pone, la sube, que paga, que sube un policía o una policía, y ahora que tenemos tantas, ¿no? Y no le molesta que no pague. Bueno, vos sabés que yo suelo hacer algunas provocaciones que siempre digo es lo que reemplaza la terapia en mi caso, ¿no? Me saco la mala onda haciendo esas maldades. Tampoco exageré. Cuando estoy en el almacén o cuando estoy en el kiosco o en cualquier lado o en un colectivo y pasa eso, yo también agarro el paquete y me voy sin, amago irme sin pagar. Entonces siempre me pegan el grito, señora, la caja. Ah, no, perdón, pensé que regalaban, como el señor que está acá de azul no le cobraron. Y siempre algún otro en el montón reacciona y empieza a protestar porque el policía no pagó. Pero alguien tiene que hacer la punta. Ah, seguro, seguro. Eso seguro. Bueno, María del Carmen, ya nos diste una idea de nuestra próxima compra en un súper. Vamos a esperar que llegue un cana para llevarnos la comida gratis. Bueno. Acá te despedimos con una canción que nuestro operador estrella ha seleccionado. En el quinto piso. Muy bien. Mariela y el ascensor. Mariela y el capitán. Sui generis. Ahí está el fascismo de consorcio, muy bueno. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, María del Carmen. Grande. Hasta luego. Él es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón. O a lo mejor. Toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al... Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasa el viento crudo y fuerte. Continuamos con nuestros sueños posibles en este programa al que le hemos puesto como título general o particular o singular, bueno, no entremos en detalles, Fascismo de Consorcio, que es un trabajo que hace unos años escribí para Pelota de Trapo y que designa la actitud fascista, que tiene sus matices, pero en una escala menor, digamos, no es el fascismo de las grandes epopeyas, ¿no? Así un Mussolini, un Hitler, sino es ese fascismo de las reuniones de consorcio, de las pequeñas familias, de las barras bravas, etcétera, etcétera. Y queremos hablar justamente que una, por lo menos para mí, una de las expresiones de ese fascismo de consorcio son estas mega encuentros, mega fiestas, las drogas sintéticas, la música, triple X, las armas, excepto toda una industria que se arma alrededor de los supuestamente jóvenes desorientados. Vamos a hablar con una entrañable amiga de este programa y le he puesto también un título a la intervención, que es Antídotos Sacramentales. Diana Mafía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Sos tremendo, es un exocet ese estilo. Sí, sí, estoy hecho un demonio. Lo que pasa es que ayer Boca ganó 4-1, imagínate que uno está entusiasmado. No, pero realmente creo que lo hablábamos un poco, ¿no? Este antídoto para el veneno de la violencia, que es volver un poco la familia que no pone límites, ¿no? Es decir, todo ese discurso con ese tufillo conservador y clerical, me gustaría escuchar tu opinión respecto a eso. Sí, en otra escala, recientemente pasó con unas chicas que llegaron alcoholizadas a la escuela y las expulsaron de la escuela. Que parece que no hubiera herramientas para poner un orden democrático, para llamar a la reflexión sobre las reglas que rigen la convivencia, para que esas reglas sean reglas fijadas colectivamente, no las que se le ocurrían unos pocos, para que en ese diálogo sobre las reglas intervengan o intervengamos las personas sobre las que impactan las reglas. Vos no podés poner reglas en una escuela que van a impactar sobre los adolescentes y que no los escuches acerca de lo que les pasa, lo que les preocupa, cuáles son sus realidades, porque alguna intervención debe haber. Para eso eran los grupos de convivencia que se suponía que iban a haber en las escuelas y que luego los directivos de las escuelas consideraron que era como una interpelación a su autoridad y prefirieron que se utilizaran para otras cosas y no para establecer reglas en común. Tenemos mucha dificultad para establecer reglas en común. Entonces, efectivamente, hay como una reacción en la cual cuando algo se sale de control quiere decir no repite la receta social que esperamos, se sale de control y entonces la respuesta es la represión, como si orden y represión fueran lo mismo. También lo llamativo, la Diana Irene Antinori te saluda, tal, ¿cómo estás? También lo llamativo es como la gente, los psicólogos que son convocados por los medios masivos, por ejemplo, siempre hablan de la autoridad del padre, que se han perdido valores, que tiene que haber una figura paterna, el orden. Esto es casi ir a contramano. Probablemente en sus consultorios, en Palermo Freud, a lo mejor en sus consultorios se presentan cierto tipo de problemas y de estructuras familiares que pasan por la falta de autoridad paterna. Por la falta de límites, como dicen, que en realidad, viste, es cuestionable eso. Pero claro que es cuestionable. Pensar que la ley del padre es la que va a sacar al niño del marasmo, porque en realidad el único capaz de poner la ley es él, es revelar un androcentrismo en las normas preocupante. La idea era que las mujeres somos irracionales, podemos amamantar y parir, pero no podemos poner reglas porque no somos capaces de razonamiento abstracto. Entonces, lo que hay de presunción detrás de determinadas ideas del psicoanálisis freudiano o lacaniano son a veces cosas muy crudas en relación con las diferencias de género, etcétera. Pero, además, los modelos familiares son muchísimos. No siempre es la familia nuclear con un padre y una madre. Quiere decir que si dos mujeres lesbianas conviven, ese niño va a ser psicótico porque no hay un modelo masculino de ley. O que, por ejemplo, el 40% de hogares en la ciudad de Buenos Aires que tienen solo una mujer como cabeza de familia, es un 40% de hogares que nos van a conducir al marasmo. Yo le voy a robar una frase de Alfredo, que a mí me gusta mucho. Él siempre dice que el límite es interno, la limitación viene de afuera, es externo. Claro, es muy buena esa diferencia, porque producir un límite interno lleva mucho tiempo, claro. Lleva persuasión. Internalizar ese límite implica que la persona lo ha elegido para su vida, lo considera mejor que otros, que lo ha aceptado, que organiza su vida interna de acuerdo con eso. La limitación es una bala de goma, una barrera, una reja, es otro tipo de cosa, arbitraria, externa, y que no necesariamente va a producir un límite interior. No porque te pongan, te tiren muchas balas de goma, vas a incorporar que no te tenés que rebelar al orden capitalista, o no porque te pongan muchas rejas, vas a internalizar que no tenés que pasar del otro lado del jardín. Yo creo que hay, sobre todo en el área educativa, ¿no?, la necesidad de responder con cierta velocidad conspira contra esta internalización de, de un límite que además tiene que ser muy personal, porque tiene que ser a la medida de cada sujeto singular y tiene que ser en el contexto de convivencia, de afectos, de protección, etcétera, que el sujeto tenga. Toda esa cuestión, el no poner un límite que sea una limitación, como estás mencionando que dice Alfredo, y me parece muy bien, que sea sistemática para todo el mundo, sin ningún tipo de reflexión con respecto a cuáles son las diferencias entre los sujetos para poner ese esa limitación. Bueno, esa limitación está al servicio de algunos sujetos, de algunos intereses, sirve para delimitar los campos de acción, darles libertades a unos que se le quitan a otros. Entonces, nunca son arbitrarias y al azar, siempre son de acuerdo con los intereses y con los puntos de vista y con las cuestiones a proteger por cierto conjunto de sujetos, ¿no? Con Diana Mafía, con ella estamos hablando, doctora en filosofía, además directora del Observatorio de Género. Vos hiciste una alusión a los queridos psicoanalistas de la Villa. Bueno, yo en mi unipersonal, que este sábado que viene es la última función, arremeto bastante contra esa mirada de los psicoanalistas, digamos, por así decirlos, de la Villa Freud, ¿no? Pero en un encuentro de psicoanalistas hace poco dije algo que es lo siguiente, ¿no? Que la elección de una teoría no es teórica, es política, ¿no? Y que de alguna manera muchos psicoanalistas tienen determinadas teorías o agarran una parte de una teoría para fundamentar posiciones políticas. Encima a veces dice para fundamentarlas o a veces porque no se han planteado críticamente cuáles son las posiciones políticas que esas, bueno, por eso, esas teorías representan. Encima juegan a la neutralidad, claro. Si todo su público es uniforme en determinado tipo de cosas, todos son blancos, todos son capaces, todos son adultos, todos son propietarios, entonces no hay un cuestionamiento de cuáles son ciertos factores de poder que se están protegiendo. Si no es una persona reflexiva, sino que simplemente está haciendo un trabajo, vos dirás, bueno, el psicoanalista tiene que ser reflexivo, sino qué clase de psicoanálisis hace. Sí, pero hay reflexiones represoras también, ¿eh? Sí, claro. Es verdad. Y son las peores, porque son mucho más difíciles de enfrentar. Claro, aunque son para justificar, efectivamente. Y esto se ve mucho en los colegios cuando se le echa la culpa a los padres y a la falta de límites, porque encima que el padre va con una problemática que tiene con el niño, se siente totalmente impotente de no poder cumplir su función, su rol, y que no pueda acompañar. Y esto se ve, mira, muchísimo. En el ejemplo de Moreno, de la fiesta esta, con todos los problemas que hubo, etcétera, o en el ejemplo de lo que pasó en la costanera, en su momento, con el tema de las drogas sintéticas y los chicos tan perjudicados, ¿no? Muertos o tan perjudicados en su salud. Decirle a los padres, ustedes no saben dónde van sus hijos, es una crueldad realmente, privatizar esa responsabilidad, individualizarla. En el caso de estas fiestas, en sujetos que a lo mejor no tienen el mismo acceso a la tecnología que puede tener, por ejemplo, quien tenga que estar haciendo una vigilancia con respecto a que este tipo de eventos no se produzcan. Entonces hay en el Estado sujetos que deberían ser responsables de vigilar que una convocatoria que tiene por objetivo descontrol y drogas a granel, y bueno, que no se produzca. Ahora, el intendente de Moreno, creo. Sabes que no tengo retorno, por algún motivo. A ver, está el operador estrella, que Fernando Tevere se está ocupando inmediatamente. ¿Ya lo solucionó? Lo tenía, pero lo perdí, no sé qué pasó, apenas los escucho. Lo tenía, pero lo perdió. Ahora no lo tiene. Ahora que lo decís en ese tono, lo recuperé. Bueno, que el intendente de Moreno casualmente dijo que no tenía la capacidad, ellos llaman inteligencia, ¿no? Esa palabra inteligencia se usa para cada cosa, bueno, pero para, por ejemplo, monitorear las redes sociales. Porque lo más curioso es que esas fiestas, como la trata, por ejemplo, son delitos anunciados con lugares. Pero ¿cómo decir que no tiene inteligencia y le van a reclamar a los padres? Entonces, cada padre individualmente tiene que hacer inteligencia. Bueno, es que porque bueno, es incontrolable, las redes son, no son controlables. En los buenos viejos tiempos era así. Sí, sí. Los viejos te marcaban bastante pero, de cerca. ¿Sabes que te marcaban? Porque tenían las mismas herramientas con las que vos tratabas de escaparte, digamos, la misma llave en la puerta, solo que actuabas a contraturno. Vos querías salir de noche para que no te vigilaran, los viejos eran astutos y te vigilaban igual. Pero ahora las herramientas son herramientas a las que muchos padres no acceden porque hay una cuestión generacional en la tecnología. Los chicos tienen miles de mecanismos de comunicación que los adultos no utilizamos porque los que utilizamos son los que nos sirven para el trabajo. Exactamente, sí, sí, sí. Ahora, lo que más me preocupa de esto es que justamente esta libertad rigurosamente vigilada, que muchos ya hablan de libertinaje, es como siempre eso que, como el señuelo para nuevas oleadas represivas, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo creo que ahí estamos bastante, bastante indefensos, ¿no? Porque te digo, cada uno se mueve en distintos medios, ¿no? En el que yo me muevo, incluso en algunos compañeros de la izquierda más rancia, tienen algunas confusiones muy importantes. Por ejemplo, el otro día alguien me dice, bueno, pero algo de represión tiene que haber. ¿Viste? Como que mira, bueno, hoy salí de algo clase, de viruela tiene que haber. Salí de dar clase en la Facultad de Filosofía y había un acto por los 43 estudiantes desaparecidos de México. Algo de represión tiene que haber. Sí, así dicho. ¿A quién está dirigida? ¿De qué manera está dirigida? Bueno, creo que está dirigida Urbit et Orbi. Sí. Pero realmente me parece que no es un tema menor, ¿no? No, no lo es. No es un de yo hago capacitación en Río Negro con docentes y te digo, me lleva un día entero desmontar todos los prejuicios, los dogmas, va. Otro día al disfrutarnos y cuando me voy, volvieron los dogmas anteriores como si yo no hubiera estado, ¿no? Exactamente. Sí, creo que ahí hay una batalla cultural, yo creo que perdida, y que debemos seguir sosteniendo. Sí, la idea de la eficacia de la represión. A la vez, tendríamos que preguntarnos, en adolescentes, en jóvenes, que no tienen la historia de vida que hemos tenido nosotros, ¿no? Adolescentes y jóvenes, ¿cuál sería el efecto de prohibirles la fiesta? Yo recuerdo cuando cerraron todo por Cromañón, ese efecto pendular, ¿no? Permitir que ocurriera el incendio de Cromañón y después prohibir todos los lugares donde los chicos iban a tocar música, inmediatamente comenzaron a proliferar unas fiestas y el eslogan era que no se entere Ibarra, que era el jefe de gobierno, ¿no? Entonces bajo el lema, en ese momento con mecanismos mucho más primitivos que ahora, pero bueno, hacían las fiestas y se encontraban, tocaban música en lugares quizás más inseguros que el propio República de Cromañón, en sótanos, en lugares donde eran realmente puede ocurrir algo grave. Bueno, este péndulo entre el descuido y la prohibición. Entonces, o no te cuido y no tengo herramientas de inteligencia, como te dijeron a vos, o no te cuido o te reprimo. Sí, ¿no hay otra cosa que el abandono y la represión? Bueno, si yo tuviera el talento de Bertolt Brecht, diría que justamente no te cuidan para poder después reprimirte, ¿no? Exactamente. Bueno, Diana Mafia, pero ese estado que no te cuidó es el mismo estado que te reprime. Claro, claro, pero por eso digo, quizás no te cuidó para después tener argumentos, el discurso justificatorio de poder reprimirte. Sí, porque hay una selección de cuáles son las poblaciones que van a caer bajo esta ola. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, Diana Mafia, como siempre, cada vez que hablamos con vos se nos ocurren 2, 3, 20 trabajos, así que tendremos tiempo. Y a mí también, siempre me quedo con 3 o 4 cosas ahí retumbando. Después me despierto a la noche. Ah, no, bueno, eso es terrible. Bueno, no un sé. Abrazo muy grande a los dos. Diana, antes que cortes, bueno, dentro de poco va a ser un año de la desaparición de Diana Zacayán. ¿Qué así reflexión te lleva esto? Mira, estamos trabajando en el Observatorio de Género. Apenas fue el asesinato de Diana Zacayán, vos sabés que ese asesinato fue tramitado como femicidio. Uh-huh. Y fue desde la justicia presentado como un logro que alguien cuyo sexo atribuido era masculino y Ana era travesti, sin embargo se le fuera reconocida su feminidad tramitándolo como un femicidio. Se hizo todo el protocolo de femicidio. Ahora, Diana no habría aceptado ser considerada una mujer, porque era travesti. Ella quería un travesticidio. Claro. Entonces, con Loana comenzamos a trabajar este concepto de travesticidio. Lamentablemente, Loana se nos fue de gira en febrero, muy penosamente, y una de las tareas que nos dejó para continuar es esta de describir esta categoría, que finalmente terminamos definiéndola como travesticidio transfemicidio, para abarcar a otras personas transfemeninas que no necesariamente son travestis, y para no perder de vista la identidad política de las travestis, que tampoco había que invisibilizar. Así que quedó ese término, travesticidio transfemicidio. Ese concepto se lo presentamos a la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton, que tiene el Observatorio de Femicidios allí. Y lo aceptó, así que a partir de este año se van a tramitar también dentro del registro los travesticidios, transfemicidios, y esto es en honor a Diana Zacayán. Otro aspecto importante es que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires el cupo, se va a discutir una ley de cupo laboral trans. Uh-huh. Y esto también era el proyecto de ella de provincia que lleva el nombre de la ley. Y que hay que vigilar que se aplique. Y un tercer importante que tiene que ver también con Diana y con Loana es que hay una campaña en este momento que reparar es reconocer, sí, que tiene que ver con reparar a las travestis que ya son de cierta edad, que han sufrido por los edictos policiales situaciones de cárcel, de castigos, bueno, revisando sus historias dentro de sus legajos policiales, aquellas que hayan sufrido algún tipo de persecución o daño por su condición de género, darles una reparación económica. Esto también es un proyecto en el que Loana estaba involucrada, son tres proyectos que ella acompañó, que tienen que ver con la militancia de Loana Berkins, también de Marlene Guayar, que yo creo que son las tres travestis que en su momento dieron como un escalón político muy alto a la cuestión de identidad, ¿no? Y lo que se dice que no supera más de las 300 o 350 mujeres. Es así porque vos sabés que las travestis no viven más que 30 o 35 años. Entonces, aquellas que en este momento están reclamando por esas historias tienen más de 50 y son muy pocas las que tienen más de 50. Por eso es como para que no se alarmen que va a ser una gran erosión. Es algo muy significativo simbólicamente, sí, muy poco costoso económicamente. La verdad es que hay que ser muy poco inteligente para no aceptar una norma de esta índole, ¿no? Uh-huh. Bueno, Diana, nunca despreciemos el tamaño de la ignorancia. Pero no, por favor. Hay que tener muy poca inteligencia, pero en otro aspecto que la policial. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Diana, y muchas gracias por tu tiempo. A vos, un beso. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente, Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanatová, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden Nachmann Kasche, wo ist mein Bruder, wo ist er Brasch, es geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Sueños posibles. Soy el que nunca premió desde que nació, como debe vivir. último tramo del programa lo hemos titulado La amenaza nuestra de cada día, y si bien el gobierno de la ciudad nos lleva, nos pide disfrutar la ciudad, qué sé yo, está muy lindo, eso es muy interesante, pero no siempre es fácil disfrutar la ciudad cuando aparecen las amenazas, las calumnias, las injurias. Y estamos hablando con un muy querido amigo, militante, escritor, un escritor premiado, un importante periodista, que es uno de los que ha recibido amenazas, no solamente él, sino toda la Agencia para la Libertad. ¿Cómo estás, Oscar Castelnuovo? Hola, Alfredo. Bien, pero no casi no te escucho. Oscar Castelnuovo casi no nos escucha. ¿Ahora, Oscar? Ahora mejoró. Mejoró, va a seguir mejorando. Bueno, contanos un poco cuál es la situación actual. Estamos al tanto de las amenazas que ha sufrido vos y la Agencia para la Libertad. ¿Cuál te parece que es el panorama en estos momentos? Bueno, mira, este es el resultado de varias cosas, ¿no? En primer lugar, de la denuncia sostenida que nosotros venimos haciendo desde que éramos un boletín dentro de la agencia Walsh, donde habíamos sido infiltrados por el agente Américo Balbuena durante 11 años, ¿no? Así empezamos a denunciar día tras día, tras día, tras día, los crímenes del terrorismo de Estado que nunca se fue de las cárceles argentinas. Torturas, picanas, asesinatos, empalamientos. Por ejemplo, fue, entre otros, denunciamos el asesinato de 9 chicas en la cárcel de Ezeiza, entre 2009 y 2012, ¿no? Si nosotros, como éramos docentes ad honorem, íbamos ahí, teníamos información, y después nos conectamos con todos los organismos, como Comité contra la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación y demás, y bueno, tomamos esto como una tarea, porque en Argentina esto casi no le interesa a nadie, y nos transformamos en la única agencia anticarcelaria sistemática del país. Esto motivó la reacción del Servicio Penitenciario y nos atacó muchísimas veces, con seguimientos, con causas armadas, armaron una causa por narcotráfico donde fui investigado por el fiscal Marijuán y me sobreselló el juez Sergio Torres, porque lo único que había era una patraña telefónica, digamos, ¿no? Que llamaron por teléfono. Entonces después me prohibieron la entrada a la cárcel, sin decirlo, es decir, entro a la cárcel, estoy en el mail de entrada, y me dice, no figura en el mail de la Liga Argentina por el derecho de nombre, Castelnuovo. Usted, su nombre no figura, ¿qué vamos a hacer? Pero yo veo el mail que envió la Liga y sí figuro. Lo cierto es que, bueno, la entrada hace 2 años que no puedo ingresar a ninguna cárcel federal. Pero como la agencia siguió saliendo, y nosotros seguimos teniendo vínculo con los detenidos, con las detenidas, con sus familiares, entonces ahora empezaron a querer ensuciarnos, ¿no? Primero diciendo que yo seguía vendiendo drogas en las cárceles, cosa más de patraña y inverosímil, porque yo no voy hace 2 años. Y después a María Rosario Fernández, la abogada de la agencia, la acusaba de ser una abogada sacapresos. Ojalá pudiera hacerlo de todos aquellos que están con prisión preventiva hace años, más de lo que establece el pacto de San José de Costa Rica, que después terminan siendo inocentes en más de un 30%, pero no tenemos esa fuerza. Pero también empezaron las acusaciones, y esto no pertenece a la sección Chimentos, de que tenía relaciones con, estaba ahí para tener relaciones con los presos, conmigo mismo, y esto, ella está en pareja con un muchacho que está en situación de cárcel. Esto era directamente ensuciarnos con los presos y con los familiares. Vos sabés, Alfredo, que una infidelidad, por ejemplo, en Palermo se resuelve, vamos los tres al psicoanalista, quizá, pero en la cárcel hay otra metodología, y genera un repudio tal, casi mayor que a la policía o que a los violadores, que alguien salga con la mujer de un preso. O sea, pretendieron ensuciarnos en lo único que les faltaba. Pero como tampoco les dio resultado, entonces luego vino la amenaza a los hijos de Rosario, les dijeron, a tus dos hijos, y a la familia, a toda la familia delincuente, incluso sabiendo la dirección de mis familiares, ¿no? Como la de mi vieja, por ejemplo, que tiene 85 años. Por lo tanto, no quedó más remedio que hacer una denuncia penal, llamar a la solidaridad, que hemos recibido mucho, y bueno, ahora esperamos que este personaje que aparece en Facebook con el nombre de Angie Verdú presente en tribunales las pruebas que dice tener, o si no, que se retracte y descubramos quién está atrás de todo esto. Oscar Castelnuovo, con él estamos hablando, te conozco bastante. Me llamó la atención que dijeras en situación de cárcel, porque esto de en situación de es una modalidad impuesta por el kirchnerismo, en situación de calle, en situación de esto, en situación del otro, ¿no? No creo que seas que hayas sido contagiado, pero quizá ahora me llamó la atención, ¿no? Porque... bueno, perdón, usted analiza la palabra como psicoanalista. Sí, es lo único que me queda. No, pero te lo digo porque realmente por ahí... No, en general no lo ponemos, no sé, me salió decirlo así ahora. Pero lo importante es que esto no es solamente a nosotros, te decía. Por ejemplo, la diputada Miriam Bregman, por ejemplo, era Correpi antes de ayer, los compañeros de la BACAP de Córdoba, y no hablemos de Mar del Plata, que es una sociedad, una comunidad donde está inficionada por los neonazis, todas las amenazas, todos estos fascistas que cobraron coraje bajo la cobertura del nuevo gobierno. No estoy diciendo que Macri firmó un decreto para que nos amenacen a nosotros, o que lo haya dicho. Lo que pasa es que se sienten amparados, se sienten impunes, entonces avanzan, y cada vez más. Nos sentimos parte de una militancia agredida. Yo te digo que tenía 15 años cuando empecé a militar, y ya sabía, para decirlo en criollo, que podía terminar con un tiro a la cabeza. Pero esa vida la elegí yo, esta militancia tuya la elegiste vos, no mi hijo, no mi vieja, no mis hermanos. Entonces ahora, esto sí, no es que me cause temor, me causa indignación, me causa repudio, ¿viste? Me repugna, porque te amenazan con, de todos lados y con tus afectos más cercanos, ¿no? Desde ya, y además ya que estamos con la onda de las palabras, en realidad no se sienten impunes, lo son, ¿no? ¿Cómo? Que no es que se sientan impunes solamente, sino que son impunes. Ah, sí. Sí, claro. No es una sensación, como había dicho el amigo Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, en este momento, realmente, bueno, yo ya te expresé mi solidaridad. Desde sí, ya, agradecemos mucho. Todo lo que podamos hacer desde este programa de radio, incluso de la propia cooperativa de trabajo, por supuesto no los tenés que decir. Y creemos que, bueno, estas amenazas entran de ese capítulo del programa de hoy, que lo hemos denominado fascismo de consorcio. Sí, coincido plenamente, y agradecemos mucho la solidaridad de ustedes, porque es muy importante, porque quisieron difamarnos, no pudieron. Y eso también nos preocupaba, cómo era recepcionado por los militantes, por la gente que nos conoce, y realmente todo el mundo reaccionó muy bien. ¿Estás relativamente más tranquilo o sentís que hay un riesgo cercano? Mirá, lo que siento es un odio en la boca del estómago, que tengo ganas de saber quién es el personaje este. Yo, sinceramente, no es que me... No fue la sensación del miedo, ¿viste? Quizá preocupación sí, pero realmente tengo odio, realmente tengo una repugnancia, así que quiero que se solucione ya mismo, porque no nos dejaron en paz de que empezamos con este tema, ¿viste? Entonces te hartan. Nosotros no recibimos subsidio de nadie, nos financiamos solos. Cada vez que íbamos a las cárceles, pagábamos desde el colectivo, si íbamos en coche, desde la nafta hasta los papeles, la lapicera, lo que fuera, para dar clase en forma gratuita, para las chicas, para los pibes en Devoto, así que nos dificultaron toda cosa que queríamos hacer, nos dificultaron desde siempre. Así que a mí me genera un odio que siento, te digo acá, en el pecho, en la boca del estómago, y quisiera que esto se termine pronto y que se aclare la situación. Bueno, Oscar Castelnuovo, uno de los referentes principales de la Agencia para la Libertad, te mandamos un fuerte abrazo y desde ya nuestra solidaridad permanente. Bueno, muchas gracias por llamar, un abrazo para todos. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de nuestros sueños posibles y reiterar o informar, en realidad ya lo he dicho, que el sábado que viene, 1 de octubre, es la última función, por lo menos de esta temporadita que empezó en mayo, de Y a mí qué me parece. Y creo que, bueno, Irene me parece que ha visto todas las funciones. Excepto cuando estuve ginsado de las primeras. Excepto, semanas. Sí. Uno o dos. Pero creo que es una experiencia muy interesante. El unipersonal se ha renovado muchísimo. Hemos incorporado en cada función distintas cuestiones. Y esta próxima función, que voy a tratar de difundirla lo más posible, seguramente con ayuda de la retaguardia también, es para justamente poder reencontrarnos, algunos que ya la vieron, otros que la verán por primera vez, y pienso hacer un espectáculo con algunas diferencias, ¿no? Una despedida no es cualquier cosa, ha sido muy intenso para nosotros esta experiencia, y realmente voy a decir lo que a mí me parece de él, stand-up, a mí que me parece, ¿no? Por supuesto lo vamos a seguir, tenemos la posibilidad de llevarlo a La Plata, quizás a Rosario, Mar del Plata y otros lugares, y depende de nuestro tiempo, de los costos, ganas nos sobran. Oscar Ciancio, Federico Grande y Sebastián Rafa, hemos hecho un equipo muy sólido, Irene ha colaborado mucho con nosotros, así que bueno, invitar a los oyentes que nos acompañen el sábado que viene, ahí en La Clac, Avenida de Mayo 1158, entre Salta y Lima, 22 horas. Es lo interesante que cada espectáculo tuyo tiene que ver con tu actualidad. Siempre traes algo que está pasando que lo hace diferente a otros que vieron. O sea, no hay dos espectáculos iguales. Exactamente, y por eso como despedida retomo lo que digo siempre en las funciones, que todas las noches sean noches de estreno, que todas las lunas sean luna de miel. Felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.